Ahora en este momento que vamos a pasar al estudio de tu palabra bendita, tú muéstranos, Señor, tú revela, Padre Santo, tu palabra, tú enseña tu palabra a tu pueblo. Te pedimos que tú me uses, Señor, esta noche. Oh Dios, mira la fidelidad de estas personas que vinieron esta noche fría, Señor, esta noche de lluvia, de paro, Señor, pero que aquí vinieron, aquí están, Señor, aquí llegaron, Padre. Oh Señor, tu bendición sea sobre ellos, no solo en la oración que acabamos de hacer, Señor, sino también a través de tu palabra. Tu pueblo se ha nutrido, tu pueblo se ha edificado, tu pueblo se ha bendecido, se ha llenado en esta hora, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Padre. Bendice estos minutos que siguen, bendice estos momentos que siguen, Señor. Oh, de estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Dele un fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy grande aplauso a nuestro Dios. Oh, que no tarda en sorprendernos, en impresionarnos. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Padre. Gloria a su nombre. Bueno, qué bueno que está aquí esta noche. Amén. Amén. Lluvia, frío, paro, de todo, pero aquí estamos. Amén. ¿No? Bueno, quiero que se ubiquen en su Biblia en Éxodo, por favor. Ya sabe, Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3. Perdón, ningún 3, 26. Verso 30. Y en respeto a la palabra de Dios nos ponemos de pie, por favor, ya lo saben. No sé por qué se sentaron. 26, 30. ¿Ok? Y leemos solo ese versículo. Únicamente ese versículo. ¿Qué dice? Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Ahora sí, ya va a estar casi una hora sentado. Unas 2 horas sentado va a estar. Tal vez unas 3 horas sentado ahí. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico sobre el tabernáculo. El título de lo que vamos a compartir hoy es el santuario. Amén. Y lo que vamos a estudiar, o los pasajes que corresponden a esto que vamos a estudiar esta noche, es Éxodo capítulo 26, del versículo 1 al versículo 37. Allí usted va a encontrar la orden que Dios le da a Moisés, como las directrices. Recuerde que Moisés está ahí en el Sinaí, Dios le está hablando y le está diciendo acerca de una de las cosas que le dijo es que construyeran el santuario, el tabernáculo, ¿no? Y en el capítulo 36, verso 8 al 38, nos habla de la construcción. ¿Ven? Capítulo 26 va a hablar acerca de el diseño, de lo que Dios le dice a Moisés de cómo tiene que ser el tabernáculo. Recuerde que vimos que era como el palacio del rey, que él quería. Capítulo 38 nos va a hablar acerca de la construcción. Entonces son muy similares. Por eso digo ahí que están en ese mismo rango de cosas. ¿Ven? Hace 8 días estudiamos sobre los muebles, algunos muebles. Este es lo que nos habla el capítulo 25, que habla del arca del pacto, que es el mueble más importante del tabernáculo. Hablábamos también del propiciatorio, que era la tapa del arca, hecha de oro macizo, que en medio y que tenía 2 querubines con las alas extendidas que miraban hacia la tapa. Y que ahí en medio de esos querubines era como el trono simbólico de Dios, ¿verdad? Que ahí estaba, ahí se manifestaba Dios y ahí hablaba Dios con Moisés. Y lo último que vimos, dijimos que esa arca estaba en el lugar santísimo. Y lo último que vimos fue la cuestión de la mesa del pan, que estaba en el lugar santo. La mesa del pan. Ahora entramos al capítulo 26. Y uno dice, bueno, van a seguir hablando de los muebles, pero no, ya hay como un corte ahí. Dios sabrá por qué. Y nos va a hablar es del edificio en sí. De lo que era el tabernáculo. Recuerde que le dije que eso era como una carpa que armaban y desarmaban y que eso era como su iglesia. ¿Cómo? Por hacerme entender. Esa era como su iglesia. La armaban, la desarmaban, para donde iban la llevaban, la volvían a armar. Y ahí era donde Dios se manifestaba. ¿Sí lo recuerda? Y el capítulo 26 nos va a hablar, no de los muebles, sino de la construcción en sí. De la carpa en sí. ¿Bien? Y es lo que vamos a estudiar en esta hora. Y al final haremos algunas aplicaciones prácticas sobre este tema. Este capítulo 26 lo podemos dividir en tres partes. Nos va a hablar, en primer lugar, de la estructura de la tienda, versículos 15 al 30. Luego, nos va a hablar de las cubiertas, versículo 1 al 14. Y después hablaremos acerca de los velos, verso 31 al 37. Entonces, comencemos leyendo el versículo 15 hasta el versículo 30 del capítulo 26. El versículo 15 entonces dice así: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, sus basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozme. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y cubrirás sus anillos de oro para meter por ello las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Y uno lee eso y dice, ¿qué? ¿Qué fue lo que fue ahí? Bueno, usted lo que más entendió fue que eso era de tabla. Haga cuenta lo que ya le he dicho, una carpa, ¿verdad? Usted ha ido a camping, ¿verdad? Ha ido a camping. Entonces, el camping tiene su camping, ¿no? O sea, lo que es la carpa. Y algunos camping, los más modernos, los más caros, los más bonitos, tienen una cubierta arriba, ¿cierto? Ahora que fuimos al campamento de jóvenes, así eran. Yo vi varios camping así, ¿no? Lo que era el camping, pero es arriba del camping tenía como una tela que servía para cubrirlo. Bueno, haga cuenta que esto que nos están describiendo aquí es como el camping, pues. Pero que no es camping, sino que era como un cajón de madera. ¿Ok? Un cajón de madera. Entonces, a ver, imagínese, ya se lo imaginó, un cajón de madera, grandísimo. Costaba de 28 tablas en total. ¿Ah? Cada tabla medía, eso hay que decir que los codos, bueno, yo lo voy a traducir a metros. Cada tabla medía aproximadamente 4.5 metros de largo. Eso era alto. Y 65 centímetros de ancho. Eso es lo que dice ahí el texto, aproximadamente. 65 centímetros de ancho, 4.5 de alto. Y el grosor, no lo dice el texto, pero un historiador judío que se llamó Josefo, decía que el grosor de las tablas era de 8 centímetros. ¿Ven? Esas 28 tablas con esa medida iban a estar distribuidas así. Se iban a poner 20 tablas al lado occidental. O sea, ¿para dónde es el occidente? A ver qué tan ubicados están. Usted ha visto que el sol sale aquí por detrás de la montaña, ¿verdad? ¿Y el sol sale por dónde? Por el oriente. O sea que, si allá sale el sol, ¿dónde es el occidente? 20. 20 tablas a este lado, sino que aquí estamos torcidos, ¿no? 20 tablas al oriente y 8 tablas hacia el norte. Si no estoy mal. Ya ustedes me hicieron... ¡Me equivoqué totalmente! Eran 20 tablas para el norte, 20 tablas para el sur y 8 tablas al occidente. Ese era el cajón. Ahora sí, 20 tablas en hilera para el... ¿allá es qué? Norte, no, el sur. 20 tablas para el norte y 8 tablas. 6 y 2 que iban en los ángulos, 8. No pretendo enseñar. Amén, hermano. Entonces, el cajoncito de madera este que le estoy diciendo medía 13 metros de largo, aproximadamente. Por 5.2 metros de ancho. ¿Se lo estoy imaginando? Entonces, tablas, tablas por un lado, tablas por otro, era un rectángulo. Tablas por un lado, tablas por el otro, por la parte de atrás tablas, ¿cierto? Y en total medía 13 metros de largo por 5.2 de ancho, aproximadamente. A cada tabla se le había hecho como una espiguita, una muesquita, para que encajaran todas las tablas. Como un Lego, ¿eh? ¿Saben qué? Es el Lego, ¿no? ¿Sí jugaron con Lego o no? Bueno, como que no. Bueno, unos Legos. Y las tablas, sí, eso, armó todo, por si no entiende qué es Lego. Como un armotodo. Y en la mitad de las tablas eran perforadas, se perforaban las tablas así, a lo largo se les metía una viga. Ya, sí. Que era lo que iba a mantener junto todo. Como que esas 20 tablas fueran una sola pared. ¿Amén, hermano? Bueno, se me acaba de ocurrir una cosa. Pues imagínese este lugar, así más o menos. Más o menos son esas medidas. Sí. 13 metros a este lado, 13 metros a este lado, 5.2 metros a este lado. Más o menos era así, sino que más alto. Más alto. 4 metros y medio. Cada tabla tenía sus bases de hechas de, ¿qué dice? De plata. ¿Amén? Bueno, haga cuenta el cajón así. Ahora hablemos de la cubierta, porque recuerden que le dije que esto era como un camping. Entonces acabamos de identificar el camping en sí. Ahora vamos a hablar de la cubierta. Las cubiertas no las describen del versículo 1 al versículo 14. Entonces vamos a hablar... de la cubierta, dice, harás el tabernáculo de Dios de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos, una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas a la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo hasta ahí. Entonces leyó eso y dijo, ¿qué? Eso tiene que ver con cortinas. Es lo único que usted entendió, ¿cierto? Entonces vamos de recogiendo todo para no perdernos, ¿cierto? El santuario en sí, que es como el camping, ¿eh? Era como este sitio. 20 tablas que daban 13 metros, 20 tablas que van 13 metros, y en la parte posterior 8 tablas que en total daban alrededor de 5.2 metros. Todo de madera, de acacia, forrado todo en oro. Tremendo, ¿no? Pero no tenía tanto, hay que hacerle el techo. El techo se lo hacían de lo que nos acaban de escribir es el techo. Ahí nos hablan de 4 tipos de coberturas. La primera la identifican o la muestran del verso 1 al verso 6. Era la cubierta más interior, o sea, la primera de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón. La primera cubierta que iba a tener el cajón de madera de arriba para abajo. De abajo para arriba, digo. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Entonces la idea era que se debían tomar 10 cortinas. Esas 10 cortinas medían de largo 12.5 metros y de ancho 2 metros, medidas aproximadas, ¿no? Muy bien. A su vez, con esas 10 cortinas, se tenían que hacer 2 cortinas más grandes. ¿Y cómo se hacían? Se tomaban 5 cortinas y se cosían. Y luego se tomaban otras 5 cortinas y se cosían también. Y así quedaban, ¿cuántas cortinas? 2 cortinas. ¿Ah? Que medían aproximadamente 12.5 metros de largo por 10 metros de ancho. ¿Sí o no? Cada cortina. 12.5 metros de largo por 10 de ancho. Las cortinas. O sea que juntas medían 12.5 metros de largo por 20 metros de largo. Grande eso, ¿no? De ancho, gracias. Largo eso. Ahora, recuerde, 2 cortinas hechas de A5. Al borde había que hacerle 50 ojales. A la una y a la otra. Y se iban a unir para que quedara una sola pieza con ganchos de oro. 50 ganchos de oro. Se pegaba así. Amén, hermano. El material de esa primera cubierta era, como dice ahí, lino fino, tela morada, tela azul, tela roja. Y se le debían bordar querubines. ¿Se acuerdan hace 8 días que le dije los querubines? Que se usaron querubines en el arca del pacto, porque en los tronos de aquel entonces, los tronos de los reyes de aquel entonces, se usaban los querubines. Y como el arca, el propiciatorio, era el trono simbólico de Dios entre ellos, por eso se usaban los querubines. Y por eso se usan los querubines ahora en esta primera cubierta. Porque esto es un palacio lo que se está haciendo. El palacio del rey en medio de los israelitas. Entonces, esa era la primera cubierta. Pero ahora viene una segunda cubierta. Eran 4 en total. La segunda cubierta iba encima de esta. Era hecha de pelo de cabra. Y se debía confeccionar haciendo 11 cortinas. ¿No es que la anterior eran cuántas cortinas? 10. 10 cortinas, de las cuales se hacían 2 cortinas grandes, de a 5 y 5. ¿Bien? Ahora aquí son 11 cortinas de pelo de cabra que se debían coser para hacer una cortina de 5 telas y otra cortina de 6 telas. ¿Bien? O sea que esta era más grandecita que la anterior. Esta era más grandecita. Entonces, tendríamos una cortina de 13 metros de largo por 10 de ancho y otra de 13 de largo por 12 de ancho. Y así. Ahora, al borde de cada una de esas cortinas, la de 5 y la de 6, 50 ojales otra vez. Esos 50 ojales servirían para unirlas y hacer una sola, pero los broches de esta no eran de oro, sino que eran de, ¿alguien lo leyó? De bronce. Muy bien. Entonces estaba el cajón de madera, encima le colocaban la que les acabo de escribir anteriormente, bordada de querubines, lino fino, tela morada, azul, roja, y cuando ponían esa, encima le colocaban la de piel de cabra. ¿Qué objeto tenía esta? Impermeabilizar, para que no se mojara, que si caía un aguacero, si llovía, y etcétera, etcétera, etcétera, entonces nos traspasara el agua. Recuerde que ese era un lugar, ¿qué? Sagrado. Bueno, ahora venía otra cubierta que nos describen en el versículo. ¿En cuál versículo era, hermano? 14, sí, señora. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces, encima de esas dos, otra, de la cual no se nos dice más, sino que era de carnero, teñida de rojo, seguro también para impermeabilizar, la ponían encima, y encima otra cortina de piel de tejón. Pero no sé si recuerde que cuando hablamos de los recursos del tabernáculo, les expliqué que en realidad no se sabía qué quería decir cuando hablaba de piel de tejón. No podía ser un tejón porque el tejón es un animal inmundo para los judíos. Entonces, ¿cómo iban a hacer una cortina de eso si ese animal era inmundo? Algunos traducen eso como piel de delfín o piel de manatí. No se sabe. Era la piel de otro animal, pues. Y se ponían 4 cubiertas sobre el cajón. Ahí está. ¿Bien? ¿Amén? ¿Estamos claros? ¿Sabían esto? ¿No? Yo tampoco, tranquilos. No, sabía algunas cosas, pero no todo. Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar de unos velos. Esos velos nos los describen del versículo 31 hasta el versículo 37. Versículo 31 hasta el versículo 37 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. No es que el lino fuera deshonesto o algo, ¿no? Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás cinco basas de bronce para ellas. Bien. Entonces tenemos, vamos recogiendo otra vez, un cajón de madera, 20 tablas al norte, 20 tablas al sur, 8 tablas al occidente. Todo cubierto de oro. Formaban una sola pared por un travesaño que se les metía así y otros que iban exteriores por unas argollas de oro también. Lo tapaban, el techo era una cubierta hecha de lino fino, de tela azul, púrpura, carmesí, bordada con querubines. Vaya imaginándoselo, ¿no? Encima de esa, una cortina de pelo de cabra. Encima de esa, una cortina de carnero teñida de rojo. Y encima de eso, una cortina de piel de Dios sabrá de qué. ¿Sí? Ahí, está. Ahora, nos volvemos a ubicar adentro. Ahora estamos adentro del cajón. Ese sitio tenía dos velos o dos cortinas. Dos cortinas, ¿bien? Piense que esto, hasta esta pared, era el lugar santísimo. Así se llamaba, el lugar santísimo. Y de esa pared para allá era el lugar... ¡Perdón! Me tiene nervioso estas personas aquí. Haga de cuenta que esto aquí era el lugar santo. Y de esa pared para allá era el lugar santísimo. Bien. Ahora, ¿cómo se dividía? No se dividía con una pared, sino con una cortina. Y esa es la cortina que nos describe del verso 31 al verso 35. Hay una cortina allí, ¿ven? Entonces, ¿cómo era? Estaba hecha de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Bordados dos querubines en esa tela. Se iban a poner... ¿Cuántas columnas eran ahí? Ya se me olvidó. Cuatro ahí. Adelante eran cinco. Se ponían cuatro columnas y de esas cuatro columnas se colgaban las cortinas. Cuatro columnas, se colgaban las cortinas. Cada cortina medía 4.5 metros de alto y 5.2 metros de ancho aproximadamente. Detrás de esa cortina, de esas cuatro columnas donde se colgaba esa cortina, ese era un lugar, imagínense lo oscuro que sería eso. Oscuro, oscuro. ¿Eh? Donde solo estaba el arca del pacto que les expliqué hace 8 días, con su propiciatorio. Y donde entraba Moisés, allá entraba Moisés cuantas veces él quería hablar con Dios. Y Dios ahí, en medio de los querubines, estaba la nube. Recuerdan que la Chequiná les habló hace 8 días. Y desde esa nube Dios hablaba con Moisés. Cuando se murió Moisés, pues solo entraba el sumo sacerdote. Una sola vez al año. Y amarrado. Y con campanitas al borde de los vestidos. De verdad, con campanitas. Porque para entrar allá tenía que estar en una santidad perfecta. Porque si entraba allá medio sucio, lleno de pecado o algo, se moría allá adentro. Porque él iba a ir a presentarse ante el rey. Entonces, los sacerdotes allá adentro estaban poniendo cuidado. Si las campanitas dejaban de sonar, se murió el paciente. Mientras las campanitas sonaran, todo estaba bien. Pero si las campanitas dejaban de sonar, yo me imagino que le decían, no, mueva el vestido o algo así. Para que el hombre, ya. Si dejaban de sonar, lo entraba amarrado para poderlo jalar. Porque como nadie podía entrar allá, la única manera era sacarlo jalado con una cuerda. Así de santo era ese sitio. ¿Ve? Y estaba vivido por esa cortina. Ahora, yo quiero que usted lea algo en Mateo 26:51. Mateo 26:51. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quién lo va a leer? Alguien que lo lea bien fuerte. Mateo 26:51. Lea, hermano, si va a leer. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. ¿Eso es Mateo 26:51? Sí. Poder en Cristo, muestre. Bueno. 27:51 es. ¿Qué dice? Al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos. De arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron. Entonces, después de este tabernáculo, muy sencillo, hecho para la vida en el desierto, para armar y desarmar, conforme ellos se iban moviendo, vino el templo de Salomón. El templo de Salomón era hecho basado en esto. Sino que eso no era, o sea, eso era una cosa increíble, ¿no? Pero después vino Nabucodonosor y ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! Destruyó todo ese templo. Y ahorita Herodes, uno de los tantos Herodes que tuvieron allá en el Imperio Romano, mandó a construir un templo tremendo allá en Jerusalén, que fue el tercer templo, también hecho basado en el de Salomón y en este. ¿Ve? Ese templo tenía su lugar santo y su lugar santísimo, pero ese era de piedra. ¿Usted ha oído hablar del Muro de los Lamentos? ¿El Muro de las Lamentaciones? No es allá donde Kiko llora, ¿no? Es ese. O donde usted llora cuando su mamá le da o algo, no. ¿Sí? Es un muro que hay allá en Jerusalén, que es lo único que queda de ese templo que construyó Herodes. Porque ese templo lo destruyó el emperador Tito. En el año 70 después de Cristo, lo destruyó él, el hombre, ¡pa! Lo destruyó eso. Solo quedó esa pared. ¿Sí? Pero cuando aquí habla del velo, se está hablando de ese templo de Herodes. Dice que cuando Cristo murió, es una cortina se rompió. De arriba abajo, ¿cuál cortina? Esa. La que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y como allá solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿qué es lo que quiere decir? Y únicamente el sumo sacerdote, ¿qué es lo que quiere decir? Que esa cortina se rompió el día que Cristo murió. Que de ese día en adelante, todas las personas tienen acceso a la presencia de Dios. Por el camino vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo y de su sangre. Eso, qué aplauso tan bonito fue ese, amén. Porque eso merece un aplauso para Dios. Ese fue el velo, el que se rasgó, ese, el que separaba el lugar santo. el lugar santísimo. Muy bien. Ese era el... Tremendo. Dos querubines. Allá adentro, solo el arca del pacto en el propiciatorio. La nube del Señor allí. ¿Quién sabe cómo sería eso, no? Y cuando entraba Moisés, la nube se prendía. ¿Quién sabe cómo sería eso, no? Después permanecía apagada. Bueno, no sabemos. Bueno. Pero entonces falta otro velo, que es el velo de la entrada. Allá no tenían puerta de hierro como nosotros, sino que la puerta a ese cajón era otra cortina, que nos describe el verso 36 y 37. Esa dividía el lugar santo de lo que se conocía como el patio del templo o el atrio. Diríamos nosotros la calle. El patio, algo así como la calle, algo así, ¿no? Como la calle. También estaba hecha de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Con ganchos de oro se colgaba a 5 columnas. Entonces, allá en la puerta habían 5 columnas hechas también de madera de acacia, recubiertas de oro también. Y ahí se colgaba esta cortina. Ahora, es que aquí estoy como perdido en unas cosas. Ya. Las 4 columnas que dividían el lugar santo, el lugar santísimo, tenían bases de plata. Las 5 columnas que dividían el lugar santo del atrio o del patio eran de bases de bronce. Otra vez. Y así estaba. En ese lugar santo, algo les mostré hace 8 días, en una imagen, estaba el candelero, que veremos si Dios quiere dentro de 8 días. Estaba la mesa del pan, que fue la que les expliqué hace 8 días. Y estaba el altar del incienso, que si Dios quiere les explicaré también dentro de 8 días. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿sí tienen la idea? Amén. ¿Sabían de esto? Yo más o menos. Varias cosas. Para terminar, ¿qué nos enseña el tabernáculo acerca de Dios? Lo primero, que Dios es un rey. ¿En qué se ve? En el hecho de que abundaba el oro. Y el oro en aquel entonces era símbolo de realeza. Y también en la cuestión de los querubines que ya le dije. Los querubines eran comunes en los tronos de los reyes. Y por eso usted ve que aquí, en el palacio del rey de Israel, habían también querubines. Eso indica la realeza de nuestro Dios. Él, dice la Biblia, es rey de reyes y señor de señores. No es otro rey más, sino que Él es el rey de todos los reyes. En segundo lugar, vemos a un Dios de orden. Note usted la planeación y la minuciosidad con que se está planeando este palacio. Nada está siendo dejado a la improvisación o a la dejadez, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. No fue que un día Dios estaba por ahí sentado en el Edén y dijo, ah, vamos a hacer un palacio. ¿Y cómo? ¿Cómo salga eso? Esto, traigan madera, traigan oro y ahí vamos viendo en el camino cómo se hace. No, eso estaba, ¿qué? Planeado. Porque Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Y nosotros deberíamos ser así, ¿no? ¿Cierto? Organizados también. Planeadores, organizados, así deberíamos ser. Número 3. Un Dios, también nos muestra un Dios que crea con estética. El tabernáculo fue diseñado para ser bello a los ojos. Las telas, los bordados, los demás materiales. Y todo en general nos muestra eso. Fue hecho para ser bello a los ojos. Porque cuando Dios crea algo, lo crea con estética, lo crea hermoso. Ve en el versículo 1 cuando dice obra primorosa. Obra primorosa quiere decir una obra elegante, una obra bonita, que sea una, obra bella. Eso quiere decir obra primorosa. En el versículo 1, el capítulo 26. ¿Ve? Usted ve cuando Dios, la creación, se da cuenta que en la creación hay gran estética. Una apreciación por lo bello, por la belleza. Oh, ¿ok? Luego tenemos un Dios misericordioso. Es otra cosa que nos muestra. En el verso 34 vuelve a hablarnos del propiciatorio, ¿no? Dios siempre ha hecho bendecir y perdonar a su pueblo. Y usaba el propiciatorio para hacerlo. Ahí, recuerden, el propiciatorio entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día del perdón. Allí en medio del propiciatorio depositaba la sangre del animal que había muerto por los pecados de todo el mundo, de todo el pueblo, del cordero, el macho cabrío que había muerto por los pecados de todo el pueblo. Y así alcanzaban el perdón. Ahora fíjese, si usted lee Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, léalo en su casa, pero anótelo allí. Dice allí, hermano, que el tabernáculo es como un símbolo del cielo. ¿Ve? Y que Cristo entró al lugar santísimo del cielo, no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre, para lograr el perdón para nosotros. ¿Sí me entiendes? Tabernáculo es un tipo del cielo. El sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo al año, con la sangre de un animal. Jesucristo entró al cielo, al lugar santísimo, con su propia sangre, para lograr el perdón de nuestros pecados. Amén. Y eso nos muestra la misericordia de Dios. Y amén, dejemos hasta ahí. Oremos. Dios mío, gracias por tu palabra. Hoy aprendemos esto. Tal vez no sea atractivo a los oídos de algunas personas. Pero para los que te amamos y deseamos saber de ti y conocer todo lo que se pueda de ti, esto es un banquete, esto es maravilloso para nosotros, Señor. Gracias por todas las cosas que aprendemos de tu carácter a través de estudiar sobre este palacio real tuyo, que era el santuario, el tabernáculo, Padre. Gracias por lo que hoy nos enseñas, que estas cosas nos sirvan para la vida. Nos sirvan para comprender más de ti, Señor, y al comprender más de ti, podamos vivir más de acuerdo a tu voluntad y conocerte, que es nuestro anhelo y nuestro deseo. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén.